Voces entre lecturas. Después de 16 años, si bien mi laburo siempre fue digno, por fin siento que realmente me dignifica porque puedo trabajar de mi profesión. Yo soy licenciada en filosofía y trabajo en capacitación para el Poder Judicial. Y realmente tocamos temas muy interesantes y lo importante es poder dar una nueva mirada, una mirada diferente a todos los temas y más para la gente que está en diferentes disciplinas. Así que sí, la verdad estoy feliz y me siento realmente dignificada con mi laburo. Bien, el trabajo sí, a mí me dignifica porque afortunadamente trabajo de lo que me gusta. Y bueno, no me puedo, en el momento que vivimos no me puedo llegar a quejar del sentido que tengo trabajo y me siento bien trabajando, trabajo en libro, para que sepan, una librería. Me encanta laburar en libros, leer libros, lógico, y ser útil, porque si hubiera sido diferente si laburaba con, anteriormente trabajaba en otro lado, tipo la construcción, en la cual uno no me sentía muy ducho y únicamente apenas entrabas a trabajar pensaba en la hora de salida. Bueno, yo soy farmacéutica, tengo 35 años y mi trabajo dignifica porque de alguna manera contribuyo al sistema de salud y bueno, y eso para todos los que somos profesionales de la salud es muy importante. Yo soy farmacéutica de laboratorio y bueno, me dignifica por eso, porque de alguna manera contribuyo al sistema de salud de todos. Parece que hay un cierto acuerdo en nuestras voces de que el trabajo dignifica, ¿no? Sí, a mí no. Mi trabajo no me dignifica, eso lo digo claramente. El mío tampoco, chicos, les quiero decir. Somos tres. Los de afuera, somos cuatro. Somos cinco, pero dice Nati que ser operadora le encanta y que nunca le Estamos pasó bien. Algo tan bueno. La como, radio es una masa. Nunca le pasó algo tan bueno como fuerza centrífuga y entonces eso constituye la dignidad de su trabajo. Yo la escuché, dijo todo eso. A sí, través del vidrio yo leí sus labios y dijo eso. Bueno, y una cosa que para mí es como un indicador de lo de a veces como la confusión de los mismos trabajadores, ¿no? Hace muy poquito, poquitos días, fue el primero de mayo, y me pasan dos cosas ese día, ¿no? Por un lado, no sé si les pasó, yo igual lo tomo como día de lucha, voy a la marcha, este primero de mayo actué, chicos, actué delante de un montón de gente maravillosamente, me encantó. Qué lindo que es actuar. Y, liberador, ¿no? ¿Viste? Divino. Y la gente te dice, no los que estaban en la marcha, ¿no? Sino el resto de otra gente, feliz día del trabajo. Del trabajo, pero si el trabajo es abstracto, feliz día para mí en todo caso y veremos si es feliz día. No es mi cumpleaños. Claro, el trabajo es una acción, es decir, yo trabajo, hago algo, es decir, algo que hace alguien. Es decir, yo como trabajador trabajo. Es decir, el día del trabajo que es el día de nada. Bueno, pero justamente porque no nos reconocemos como trabajadores, ¿no? Feliz día del trabajador implica reconocerse como trabajador con todo el peso que tiene para algunos sectores de la sociedad sentirse trabajador y darse cuenta de la relación en la que está sumida. Sí, pero por otra parte es tratar de ocultar una historia y ocultarla porque el primero de mayo se pone después de los martes de Chicago en un congreso internacional. Es decir, hay datos históricos concretos por la cual surge el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Es decir, no es que es un invento. Habría que ver qué porcentaje de los trabajadores sabe por qué el 1 de mayo es el Día del Trabajador, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Me parece que sería alta la negativa. Yo creo que lo más llamativo, el otro día hablábamos de esto, es que los mártires de Chicago, Estados Unidos. En Estados Unidos el 1 de mayo no hay Día del Trabajador, hay un Día del Trabajador, pero no es el 1 de mayo, o sea que, digamos, tomamos otros la referencia de Estados Unidos y ellos no. Eso me pareció muy, muy sorprendente. Y ya vamos cerrando este programa de Fuerza Centrífuga dedicado al trabajo. Esperamos que que les haya gustado, que no hayan descubierto muchas contradicciones y que puedan tener un fin de semana en paz. Gracias, Julián, por acompañarnos. Un placer. Me alegro mucho. Gracias, Pablo, también por venir favor. Y por habernos contento, traído de muy contento de trabajar acá. Bien, y nos despedimos entonces. Dice Eduardo Galeano: les espera la horca. Eran cinco, pero Lin madrugó a la muerte haciendo estallar entre sus dientes una cápsula de dinamita. Fischer se viste sin prisa, tarareando la marsellesa. Parson, el agitador, que empleaba la palabra como látigo o cuchillo, aprieta las manos de sus compañeros antes de que los guardias se las aten a la espalda. Engel, famoso por la puntería, pide vino de Oporto y hace reír a todos con un chiste. Spies, que tanto ha escrito, pintando a la anarquía como la entrada a la vida, se prepara en silencio para entrar en la muerte. Los espectadores, en platea de teatro, clavan la vista en el cadalso. Una seña, un ruido, la trampa cede. Ya, en danza horrible, murieron dando vueltas en el aire. José Martí escribe la crónica de la ejecución de los anarquistas en Chicago. La clase obrera del mundo los resucitará todos los primeros de mayo. Eso todavía no se sabe, pero Martí siempre escribe como escuchando. Donde menos se espera el llanto de un recién nacido. Cada primero de mayo serán resucitados. Tampoco me quedo en casa, puedo polillar o puedo disfrutar. Miércoles mitad de una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Jueves ni loco, salgo con mi novia, si sigo trabajando no me voy a casar. Viernes a la noche, que soy el dragón, así que por el día prefiero descansar. Working, working, working, working, working, working now. Que venga para aquí, que vaya para allá. Después a fin de mes no me quieren pagar. Que venda café, que arrastre carrito. Vendiendo muchos termos me gano unos manguitos. Pero prefiero salir a caretear. De paso tomo sol y me puedo quemar. Igual tengo un puntero que me hace preso. Haciendo una batita me queda un resto. Que fumo, que tomo, que pongo la lengua. En el espíritu de obrero se fue de huelga. Working, working, working, working, working, working now. Es primer día de la semana, no tengo muchas ganas de ir a trabajar. Martes tampoco me quedo en casa, puedo apolillar o puedo disfrutar. Miércoles mitad de una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Jueves ni loco, salgo con mi novia, si sigo trabajando no me voy a casar. Viernes a la noche pienso ir al salón, así que por el día prefiero descansar. Working, working, working, working, working, working. Para allá, después el fin de mes no me quieren pagar. Que venda café y que arrastre el carrito. Vendiendo muchos termos me gano unos manguitos. Pero prefiero salir a caritar. De paso tomo sol y me puedo quemar. Igual tengo un puntero que me hace precio. Haciendo una vallita me quedo un resto. Fumo, tomo, pongo la lengua. Mi espíritu de obrero se fue de huelga. Working. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Rebeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.